Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Uno de los grandes compositores, maestro de la guitarra, yo creo que de la música más bella, es indudablemente Fernando Carulli. Fernando Carulli nació el 10 de febrero del año 1770. En la guitarra hubo una temporada, digamos, en la que hubo algunos compositores que trataron de darle una una posición destacada dentro del repertorio normal clásico. Este es uno, y por eso muy meritorio. Es decir, pensemos que Ferdinando Carulli nació en el mismo año en que nació Beethoven. Es decir, marchan por senderos muy distintos, pero de todas maneras son absolutamente contemporáneos. Y casi que la guitarra adquiere un, digamos, como una etiqueta dentro de la cultura europea de cosa popular y folclórica española. Entonces era muy adecuada como para las canciones de contrabandistas o de bandidos, porque los españoles, según mirados desde París, o eran contrabandistas o eran bandidos. Y es muy común, por ejemplo, el que los ciegos y los pícaros y toda la gente de la plebe pues tuviera como disimulo una guitarra. Eran o serenateros o atracadores de guitarra. Y esto había convertido a la guitarra tal vez en un instrumento muy de baja ralea. No quiere decir esto en ningún caso que la guitarra no tuviera una tradición nobilísima. En España la llevaba de tiempo atrás, es decir, desde las épocas de don Vicente Espinel, que le añadió la quinta cuerda a la espinela, a la guitarra, y que fue la época de Cervantes. Desde entonces la guitarra tenía una doble manifestación en la música española, lo que se llamaba la guitarra ladina o latina y la guitarra morisca, que se parecía un poco más en la sonoridad al laúd. De la guitarra morisca, la guitarra morisca es muy pariente de nuestro tiple, no así la guitarra ladina. La guitarra ladina es como un instrumento más parecido al laúd, que se prestaba para ejecuciones de música polifónica y generalmente música esa que llamamos culta, entre comillas. De todas maneras, esa tradición se mantuvo, pero se mantuvo muy cerrada en ciertos círculos cortesanos o en ciertos círculos culturales, pero se le dejó al público como la guitarra, como un instrumento de arrieros y de trovadores, que también era una función importante. De todas maneras, Carulli lucha contra eso por darle posición a este instrumento, y sin embargo pues encontramos que ya algunos músicos se interesaron en la guitarra, caso por ejemplo de Antonio Vivaldi, que aun cuando sus conciertos de guitarra fueron escritos para laúd, es decir, tienen mucho similitud y se tocaron casi siempre en guitarra española, y lo mismo Joseph Haydn y nada menos que Franz Schubert. Franz Schubert tuvo la idea de incluir la guitarra en su música de cámara, e inclusive tiene una cantata para acompañada de guitarra. El padre de Schubert era un guitarrista, pues decía, si lo decía Schubert es cierto, que decía que era un buen guitarrista su padre, si decía que era bueno Schubert, pues era excelente, nosotros creemos que sí. Y sobre todo da lugar a esa, digamos, a esa incrustación de la guitarra dentro del equipo de la música de cámara más selecta, que es el cuarteto, en los famosos quintetos de Luigi Boccherini, que son una multitud. Luigi Boccherini tiene más de 170 quintetos excepcionalmente bellos, que son una de las obras más hermosas de la música de cámara del clasicismo, en las que la guitarra tiene una gran, digamos, un papel casi protagónico. Esto se le debe, sin lugar a dudas, a los maestros de la guitarra, Carulli y Fernando Sor. Fernando Carulli, nacido el 10 de febrero de 1770. Esta es su música. El 10 de febrero de 1785, Mozart estrena en Viena el concierto para piano número 20, el Kegel 466. Sí, el Kegel 466 es un concierto muy revolucionario. El concierto, los conciertos de piano, desde un poco antes, asumen unas novedades realmente sustanciales. Y este concierto, que en realidad es el número 16, la numeración tradicional le ha puesto ese número 20 y se ha mantenido precisamente pues por no hacer un estropicio dentro del el catálogo de Kegel y la nomenclatura tradicional, pero los cuatro primeros conciertos se sabe ya que fueron en realidad unos arreglos de música de Raupach o de Christian Bach, que a la hora de la verdad Mozart los había orquestado y había arreglado precisamente para sus presentaciones en Londres, pero que no, en ningún caso fueron conciertos de piano y no se pueden tener el catálogo como conciertos de piano de Mozart. La temporada fuerte empieza en el año 1782, que es precisamente cuando Mozart se dedica a dar conciertos como pianista en Viena, y para dar conciertos como pianista tenía que escribir conciertos, y los conciertos no solamente los tenía que componer, sino que tenía que llevar el piano. Los teatros de Viena no tenían piano como para hacer un concierto, entonces el piano de Mozart salía de la casa, iba al teatro, se tocaba el concierto y regresaba, y a los 8 días estaba otra vez de viaje. Total que acababan con los pianos en los trasteos, sobre todo subiéndolos por las escaleras, horrible. El caso del concierto número 20 es muy especial, es decir, el concierto en re menor, la tonalidad misma es una de esas tonalidades supremamente serias en Mozart. Es la tonalidad de la escena del Comendador en Don Giovanni, del cuarteto en re menor, que son de esas obras realmente siniestras, oscuras. Y esta obra, la sola introducción es particularmente bella, sí, ¿no? Sí, bellísima. Y sí, en realidad tiene un carácter tan aterrador, digamos, que desconcierta dentro de los conciertos típicos tradicionales de la época. Hay una novedad muy hermosa y es un pasaje, digamos, un intermezzo incrustado dentro del movimiento lento. El movimiento lento del concierto número 20, la romanza, es uno de esos momentos en los que ya no podemos pensar siquiera en la época del siglo XVIII. Casi que estamos pensando en el afloramiento de ese nuevo estilo que iba a ser el romanticismo. Es de un carácter muy romántico y muy contemplativo y de una altura y una belleza lírica extraordinaria. También en algunos de los conciertos anteriores, desde el 19, habían aparecido fragmentos o intermezzos cortos de movimientos lentos dentro de un allegro. Esas cosas eran muy novedosas y muy sorpresivas para el público. Pero sin lugar a dudas, este concierto tenía algo. En primer lugar, uno de los intérpretes que lo ejecutó prácticamente toda la vida fue Beethoven, que como pianista no tenía precio. Inclusive se conservan las cadencias para este concierto de manos de Beethoven. Otro de los grandes músicos que interpretó este concierto con mucha frecuencia fue Johannes Brahms, que también era un gran pianista y quien dejó también cadencias para el concierto en re menor. Y yo creo que quizás aún en la época moderna algunos pianistas han escrito cadencias para este concierto, como el caso de Askenazi y de Daniel Barenboim, que han escrito cadencias para el número 20. De todas maneras, la mayoría de los intérpretes se atiene generalmente a la cadencia de Beethoven, que es bellísima. Es una verdadera variación respetuosa que no daña la obra. Al fin y al cabo, Beethoven sabía cuál era la función de una cadencia y no se excedía. Generalmente los intérpretes ven en la cadencia como la oportunidad de lucir toda su capacidad virtuosística, y a Beethoven no necesitaba lucir nada, era suficientemente grande como para no tener que hacer aspavientos. Entonces la cadencia es una variación, es un comentario bellísimo hacia el tema mismo de la obra. 10 de febrero del año 1785, Mozart estrena en Viena el concierto número 20 para piano y orquesta, que es el 466. Este es su movimiento inicial en una selección. Finalmente, maestro, destaquemos que el 10 de febrero del año 1871, Johann Strauss estrena el vals Las Mil y Una Noches en Viena. Eso se llamaba, en realidad, Ali Baba y los 40 ladrones. Ese título ha tenido, en cada traducción tiene un nombre distinto, pero es uno de esos valses que han sido como del repertorio infaltable de los valses de Johann Strauss. Strauss tiene pues una colección importante de valses. Lo oímos con mucha frecuencia los cuentos de los bosques de Viena y de pronto la aceleración, el Danubio Azul, qué sé yo. Es decir, ahí nos hemos limitado a media docena de valses. Afortunadamente, en los programas que se hacen el primero de enero, de la Orquesta Filarmónica de Viena, donde generalmente a las 11 de la mañana hay un concierto para enguayabados, todos amanecen en una gran fiesta. Viena tiene dos tradiciones muy, muy particulares. El 31 de diciembre se presenta siempre la ópera El Murciélago de Johann Strauss, y esa obra termina por allá a las 1 o 2 de la mañana. Y después, en las horas de la mañana del día siguiente, el primero de enero, hay un concierto. Y ese concierto, el concierto de Año Nuevo, es una tradición vienesa incomparable. Tiene más de 100 años ya. Es una gran tradición y es bellísimo, porque no se trata de oír música de mucho fondo, sino una música muy divertida. Y generalmente se surte el repertorio con los grandes valses de Johann Strauss. Y los directores, que siempre son invitados, es decir, hay directores que han tenido el honor, como Lorin Maazel, y algunos de ellos que han tenido el honor de ser reinvitados, Carlos Kleiber, algunos de ellos han sido invitados dos veces y hasta tres, Karajan, todos ellos. Claudio Abado, sí, los grandes directores. Entonces ellos cuidan mucho de no repetir lo mismo que hicieron los otros. Entonces se ha ido ampliando un poco más la gama de los valses y de la música que se oye en este concierto. Por cierto, maestro, que perdone que le interrumpa, ese concierto de Año Nuevo en Viena siempre termina con el segundo himno vienés. La marcha Radetzky, pues la marcha Radetzky, esa no es de Johann Strauss, sino del padre, de Johann Strauss padre, de Strauss I, que es una música un poco, yo creo, demagógica, y esa marchita cayó como de esas obras que de pronto el público las coge y se entusiasma con ella y la palmotean, y eso es la participación activa, entusiasma mucho a los oyentes o a los asistentes a ese concierto. Y el director dirige al así, público, ¿no? Él les indica dónde, porque muchas veces la gente se mete donde no es. Esa cosa tiene, pues a mí me recuerda una costumbre que había en esas compañías de zarzuela española que venían al Teatro Bolívar y que en los intermedios pues simplemente bajaban la letra de alguno de los coros para que el público se deleitara cantándolas y la orquesta los acompañaba. Eso era, es decir, yo creo que no porque se cantara bien o mal, sino porque se permitía al público hacer parte activa del espectáculo, y yo creo que eso es un éxito que en Viena lo tienen muy en cuenta los directores. No hay concierto en el que no esté la marcha Radetzky. A veces el programa no es todo de Johann Strauss, como el caso de Claudio Abado, quien incluye, por ejemplo, valses de Franz Schubert, que son hermosísimos, danzas alemanas de Schubert, o valses y danzas de Mozart. Es decir, el caso de Erich Kleiber, el gran director, padre de Carlos Kleiber, que los conciertos que hacía, es decir, su música predilecta, decía él, que la música liviana que él oía era siempre los valses de Mozart y Strauss, es decir, siempre estaba Strauss. Este vals era especialmente querido de los vieneses, pero los títulos de los valses poco tenían que ver con el cuento, es decir, el hecho de que esto fuera el Ali Baba y los 40 ladrones, o que fuera Las mil y una noches, eso daba lo mismo. Es decir, esos títulos tienen poco que ver lo uno con lo otro y no tienen pretensiones descriptivas de nada. Simplemente es un título muy simpático. Hay otro vals que es muy famoso, que el vals del emperador, que tiene una introducción un tanto pomposa, que eso sí ya más o menos sugiere la majestad de la realeza, pero el vals en sí no tiene nada especialmente diferente a cualquier pieza para bailar, y para bailar deliciosamente. Es un buen pretexto para el baile, sí. Tradición que se conserva en salones austriacos, ¿no? En Viena, hay una orquesta pues costeada por el ayuntamiento que toca por las tardes, a las 5 de la tarde. Hay una audición para que la gente vaya a bailar, y eso es gratuito. Y vaya turista que, que llegué ahí y no... Ahorita que me haya ido a eso, no ha ido. Es que... Iniciamos, maestro, con una conmemoración muy